Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. Como siempre, deseando que el Señor le bendiga grandemente y goce usted de esas bendiciones junto a sus seres amados. Bueno, continuamos con el capítulo 22 del San Mateo. Y ahí encontramos que, ayer decíamos que el rey entró a la fiesta y encontró a alguien que no estaba vestido con la vestimenta de boda, y él lo lanzó afuera. Ahora, ¿con qué podríamos nosotros traerlo, ya que esta es una parábola, es una enseñanza? ¿Cuál es la conclusión que nosotros podemos sacar de esto? Lo que pasa, Horacio, que, como habíamos dicho en relación a la parábola de alguna manera está representando la iglesia, ya, que está en este último tiempo trabajando, invitando a todas las personas para que estén listos para estas bodas que ya vienen, que están preparadas, está todo listo. Incluso Cristo, ¿se acuerda que le dijo a los discípulos en San Juan 14? Voy pues a preparar moradas para vosotros. Sí. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. O sea, está todo listo. En el caso de acá decíamos que la invitación está abierta porque está todo preparado. Y entonces cuando uno dice, ¿y qué es lo que pasa? Porque textualmente el texto Cristo va a decir acá, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Si esta invitación, estos buenos y malos, representan a la iglesia que han sido invitados, quiere decir que en esta iglesia efectivamente hay buenos y malos, o personas que han aceptado realmente y que, o otras que no lo han aceptado. Bueno, en cuanto a eso, perdona que te interrumpa, en cuanto a eso tenemos que tener presente las palabras del Señor Jesús, cuando dijo, dejad que ser juntos el trigo y la cizaña. Claro. Y estos estaban creciendo no en un terreno cualquiera, estaban creciendo en la iglesia. Estaban creciendo en el terreno del dueño. Claro que sí, entonces incluso ahí tenemos que tener presente. Las personas le van a decir, maestro, pero tú no sembraste buena semilla. Tú no entregaste la verdad pura, sí, pero vino alguien, el enemigo, y sembró cizaña. Por eso. Ahora, recuerde usted que la conversación ha estado en torno a mostrar estas vestiduras de boda, pero puntualmente para mostrar que hay cristianos que lamentablemente no han experimentado la gracia transformadora de Cristo. Este es el tema que estamos tratando aquí. O sea, en otras palabras, ellos no se han colocado el vestido de boda, pero dicen ser cristianos. Ahora, fíjate, la puerta de entrada a la iglesia es el bautismo. Recordemos que el Señor Jesús, aunque no lo necesitaba, Él se bautizó a fin de que nosotros siguiésemos su ejemplo. Ahora, cuando nosotros nos bautizamos, ahí en el capítulo 6 del libro de Romanos, dice que nosotros hemos muerto a la semejanza de Jesús. Mediante el bautismo morimos a la semejanza de Jesús para resucitar a una nueva vida. Pero para eso tenemos que morir a la vida antigua. Pero hay quienes no han muerto, no han querido morir a la vida antigua. Entonces, esas personas que no mueren a la vida antigua, lógicamente que continúan viviendo su vida dentro de la iglesia, una vida distinta, una vida diferente, una vida que tiene más que ver con lo material, con lo carnal, que con lo espiritual. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que considerar que en la iglesia coexisten dos grupos, y nosotros no somos llamados a tratar de identificarlos. Recordemos eso. Nosotros somos llamados a mantener nosotros, saber que nosotros somos trigo y no cizaña, pero no tenemos ninguna autoridad para ir a buscar quiénes son trigo y quiénes son cizaña, porque el Señor lo dejó establecido claramente. Nosotros no podemos entrar a juzgar a nadie. Ahora, lo interesante es que cuando uno abre las Escrituras, especialmente ahí en el libro de Eclesiastés 12:14, puntualmente la palabra de Dios está diciendo, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. En otras palabras, esta investigación que aparece aquí, que el rey entra y mira, está haciendo una investigación de lo que ha sido la vida de la persona. Porque ese traje que tienen aquí, que tienen las personas, es su carácter. El carácter que ha sido modelado bajo la dirección y Correcto. La tutela y la guía del Espíritu Santo. Y esta persona no se dejó guiar, no se dejó llevar, no dejó que el Espíritu Santo lo transformara. Por lo tanto, cuando Dios viene a hacer su obra de juicio, se encuentra con que él no está con un carácter adecuado para entrar al cielo. Incluso hay una escritura que dice que quienes no tienen esta característica de que Dios entrega su justicia, su carácter, se van a sentir incómodos viviendo en una vida de pureza y de tranquilidad en el cielo. Fíjate que ahí también yo veo la misericordia y el amor de Dios, porque aunque lo veamos en forma diferente, la muerte para el impío es un acto de amor y misericordia. Ajá. Porque si Dios llevase a esas personas al cielo, así, tal cual son, con un carácter no santificado, con una forma de vivir totalmente e intereses diferentes a los que habrá en el cielo, eso sería el peor infierno para ellos. Claro. Entonces, el eliminarlos será un acto de misericordia y de amor. Creo que en eso también nosotros vemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que siempre busca lo mejor para sus seres amados, para sus hijos e incluso para sus enemigos. Aún así, Él no tiene un espíritu de venganza porque, al leer la Biblia nosotros no encontramos allí la existencia de un infierno eterno donde los enemigos de Dios estarán quemando eternamente y el Señor esté disfrutando en el cielo de sus hijos. Porque recordemos que el Señor no tiene un carácter así. Ahora, otro detalle, Horacio, porque 1 Corintios 4:5, tú lo habías mencionado, me parece. Dice así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿De acuerdo a qué? A ese carácter que se formó bajo la dirección, la influencia del Espíritu Santo. Y eso uno no lo puede apreciar a simple vista. Puedes juzgar tú que algunas personas por lo que ves, cómo actúan, pero no sabes el corazón. Dios conoce el corazón. Exactamente. Conoce las indicaciones que hay allí, la orientación que tiene, los propósitos que tiene. Y recordemos que el carácter es lo único que nosotros podremos llevar al cielo. Ninguna claro. otra cosa podemos llevar al cielo. Por eso que es importante que nosotros copiemos el carácter de Cristo en nosotros. Tenemos que imitar a Cristo en nosotros. Hoy día me llama la atención tanta gente tratando de imitar a otras personas, no siendo Ajá. ellos mismos. Ahora, cuando nosotros imitamos a Jesús, la verdad es que nosotros nos elevamos generalmente. Y fíjate que eso hoy día también se da lo que nosotros vemos en la historia, lo que sucedía en la antigüedad. La gente que adoraba ídolos generalmente se degradaba. Nosotros tenemos la idolatría, por ejemplo, a Moloch, a Baal, a Astarte. Todas esas idolatrías hacían que los hombres tuvieran una moral bastante, bastante indeseable. Que los dioses que tenían eran dioses limitados. Y dioses que practicaban ciertas cosas, tenían los mismos defectos de los hombres prácticamente. Dioses hechos por los hombres que tenían los mismos defectos de los hombres. Entonces, por ejemplo, cuando celebraban a la diosa Astarte, ahí habían en el templo de Diana, por ejemplo, habían sacerdotisas que eran prostitutas y las fiestas de ellas eran orgías, ¿eh? Donde había licor, donde había desenfreno, donde había todo lo más degradante que se pueda imaginar estaba allí. Y eso eran ceremonias religiosas dedicadas a la diosa. Entonces, nosotros nos encontramos frente a eso con un Dios santo, un Dios puro, un Dios que nos eleva, un Dios que en el cual nosotros podemos crecer en todo sentido. ¿Eh? Un Dios que enfatiza los principios, principios dados por su santa ley, que es el reflejo del carácter de Dios. Entonces nosotros encontramos allí que este Dios no va a bajar las normas. Por eso que existe este juicio investigador, porque nadie va a entrar al cielo tal cual. O sea, recordemos que el Señor Jesús vino a salvarnos de los pecados y no en los pecados. Claro. Hay quienes desean llegar al cielo tal cual son. No, yo no puedo cambiar. Yo soy así y yo voy a morir así. Bueno, si ese es el pensamiento, posiblemente va a morir así, pero también al morir así, no tendrá la oportunidad de ir al cielo. Cuando nosotros reconocemos a Dios, cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, al poner Él su manto de justicia sobre nosotros, este manto de justicia no lo hace simplemente para cubrir nuestros pecados, sino que Él, cuando nos perdona los pecados, nos limpia del pecado y luego está el manto de la justicia de Cristo en nosotros. Pero no es para ocultar, como se dice vulgarmente, para hacer la vista gorda con los pecados. No, el Señor no pasa por alto los pecados. Todo pecado debe ser confesado y perdonado. Entonces ahí nosotros debemos tener claro este concepto. Al cielo no entrará nadie, absolutamente nadie, en la condición de pecador. Todos entraremos como ex pecadores, porque Cristo nos habrá dado la victoria sobre el pecado. Y mirando este concepto, esta investigación es bastante fuerte, porque no investiga hechos que se suponen, sino investiga los hechos del corazón. Y tú sabes que el corazón no es, vamos a decirlo así, es malo con tendencia al pecado. La única forma de que tener un corazón limpio y puro es que Cristo lo transforma, que lo transforme. Y Dios dice, mira, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Yo quiero que ustedes tengan un corazón de carne, receptivo, que cambien. ¿Por qué? Porque cuando entre el juez a mirar a los invitados, que vea el carácter de Cristo en nosotros y no nuestro carácter. Ahora, eso es lo que pasó, perdón, ¿sí?, con el que cuando entró a las bodas y vio el rey. No vio que no le habían querido el vestido, o no venía mal vestido, voy a decirlo así, venía bien vestido. Pero no era el carácter de Cristo que estaba allí, era el carácter de Él. Con ese carácter Él no puede estar allí en esa invitación tan maravillosa. Ahora, cuando tú hablas de un corazón de carne, tenemos que hacer énfasis que la Escritura menciona dos corazones. Os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir con eso? Un corazón que no recibe, un corazón que no cambia, un corazón que está endurecido por la mundanalidad, por el pecado. Y al decir un corazón de carne, es un corazón blando, un corazón. Ahora, cuando hablamos del corazón, recordemos que esta es una figura. Estamos hablando de la mentalidad. No estamos hablando del músculo este que hace circular la sangre por venas y arterias. Entonces, el Señor aquí, Él manifiesta que nosotros tenemos que aceptar lo que el Señor nos provee. Y para eso, lógicamente, tenemos que empezar por reconocer nuestras limitaciones, nuestro pecado. Bueno, ahí está la gran ejemplificación de esta invitación. Esta invitación es a su iglesia. En la iglesia usted puede venir, puede estar, pero no se olvide que Dios es el que hace el cambio, Dios es el que opera la transformación de su carácter, de su corazón, digámoslo así, de su pensamiento. Y si usted no deja que ese cambio opere en usted, el Espíritu Santo lo transforme, va a ser triste al final. Pero yo sé que usted está tratando y está poniendo sus manos en las manos, bajo la cubierta y el alero de nuestro Señor Jesucristo, y Él va a hacer la transformación y nos va a entregar su carácter. Por eso es que cuando entre el Rey, va a ver el carácter de Cristo, inmaculado, puro, no el suyo. Y esa es una bendición, y hay que darle gracias al Señor por ello. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Bien, será hasta mañana, y que el Señor le bendiga.